E allora, non con poca emozione, siamo al telefono con Marcella, una campagna della organizzazione per i prigionieri politici di San Antonio. È una storia di cui insomma già vi abbiamo raccontato. Sono quattro i compagni di San Antonio che tra pochi giorni verranno processati. Bueno, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Te presentaba un poquito diciendo que tú eres de la organización de los presos políticos de San Antonio. Pues quien escucha, hemos hablado mucho de la organización que hay alrededor de estos presos y también de los muchos montajes que hay. Entonces, por favor, si quiere contarnos lo que crees que es interesante de los muchachos y cómo está la situación allá. Perfecto, agradezco mucho la invitación a su programa y el apoyo que nos han dado desde el extranjero hacia San Antonio por todos los presos políticos que hoy hay actualmente en Chile. Bueno, mi nombre es Marcela Cepeda, yo soy prima de Claudio Bravo Cabello, uno de los cuatro jóvenes que ya hace 11 meses se encuentran detenidos en la cárcel de San Antonio por un montaje que formó PDI en su contra. Lo acusan de quebrar un vidrio, que la verdad no tienen pruebas contundentes como para probar que ellos hicieron eso solo por ser manifestantes constantes aquí en San Antonio. Lo encarcelaron injustamente. Hace 11 meses no tenemos visita, no lo hemos podido ver, solo por un teléfono que le pasan dos veces a la semana, dos horas diarias. Y ya este 16 de febrero tenemos el juicio oral, que hemos ido luchando 11 meses constantes por obtener el juicio oral, que las investigaciones se han ido retrasando. Los jueces lo único que nos dicen por qué no pueden salir es porque son considerados un peligro para la sociedad. Ok, dame un segundito, si no son muchas cosas y me pierdo algo. Sí. Allora, Marcela è la cugina di Claudio Bravo, che insomma, se andrete a vedere nella nostra pagina, ci ha mandato un sacco di messaggi, insomma c'è un rapporto molto particolare con lui. E, appunto, lei chiaramente fa parte anche di questa organizzazione che accompagna i prigionieri. Chiaramente i ragazzi sono dentro da 11 mesi, in particolare Claudio è stato accusato di aver rotto un vetro, un'accusa allucinante, insomma, rispetto a quello che sta pagando con l'arresto preventivo. Quindi loro stanno, e chiaramente insomma anche questo è circondato da un merletto di montaggio, no? Senza la possibilità di comunicarsi, ce lo contava, solo con un contatto di due ore al giorno attraverso un telefonino. E chiaramente, insomma, non solo loro sono chiusi là dentro senza possibilità di colloqui, ma avranno appunto il processo, inizierà il 16 e è un processo che loro hanno chiesto questo giudizio orale. Qui funziona un po' diversamente la giustizia, nel senso che appunto un giudizio orale è quando ci stanno, diciamo, si ascoltano i testimoni, si ascoltano le parti interessate ai fatti. Ecco. Proprio, sì, una accusazione e una detenzione senza prove. Senza prove. L'accusa quindi, è questa rottura di un vetro, ma nessuna prova fino in adesso concreto, non ci sono, ci diceva prove. Lei. Grazie, Marcella, per favore, siga. Sì, come le commentava, bueno, este 16 de febrero tenemos juicio oral. Que la verdad nos costó mucho para llegar a esta instancia por el tema de que los jueces y los fiscales atrasaban la investigación, no entregaban la información completa, los videos que la abogada le pedía los retrasaban cada vez más por una obvia razón de tenerlo encerrado en la cárcel. Bueno, comentarles también, mi primo actualmente en la cárcel es un apoyo fundamental para todos porque les tiene clases de matemáticas, le enseña a leer, les tiene clases de guitarra, le hizo un gimnasio con botella, arregló la infraestructura dentro de la cárcel. Entonces me vienen a hablar a mí de peligro para la sociedad, una persona que es una contribución. Aquí en San Antonio ellos ayudaban a limpiar las playas, ayudaban en las manifestaciones a la gente herida y siempre fueron una contribución. Sì, allora lei ci dice che appunto non solo si arriva oggi a questo giudizio dopo che loro hanno chiesto anche delle prove che non sono mai state portate, e si continua a dire che questi ragazzi vengono tenuti là dentro perché sono dei pericoli per la società. Lei ci ricorda che Claudio, da quando è stato detenuto, ha scritto delle canzoni, ha insegnato ad alcuni detenuti a suonare la chitarra, ha dato lezioni di inglese, ha dato lezioni di giardinaggio, ha aiutato a rifare una palestra. Una palestra. Sì, è uno spazio per il sport. Uno spazio per lo sport. Quando erano fuori, comunque, Antonio andava a pulire la spiaggia di San Antonio, faceva questi lavori di volontariato civile. Non era si un orafo, il pericolo. Quindi non si capisce bene. E quando era in piazza, spesso si fermava ad aiutare la gente ferita. Quindi non è un'indole di una persona pericolosa o aggressiva. Sì, è buon cantante también. Le encanta tocar guitarra, sobre todo los clásicos de acá de Chile, que nuestros artistas chilenos sí tienen mucho que entregarnos. Claro, sí. Sí, bueno, nuevamente agradezco todo el apoyo que como organizaciones desde el extranjero nos han dado, han sido fundamental en este proceso. Su apoyo, bueno, ha sido una alegría dentro de este largo camino de tristeza que ha sido para todas las familias, de contención, de enseñanza. Agradecemos mucho que siempre estén presentes, ya sea con una entrevista, con un saludo, con sus palabras de apoyo. Se agradece demasiado y hago un llamado a la gente que se informe que los presos políticos hoy en día no son delincuentes, están todos por montaje. Y bueno, somos fieles a que van a salir y vamos a vencer en este proceso. Seguro. E allora lei insomma ci ringrazia, perché noi con Antonio, con San Antonio abbiamo avuto un rapporto particolare, con Claudio ancora di più, insomma ci siamo scambiati dei messaggi, lui ci ha mandato dei saluti, quindi Marcella ci ringrazia veramente per l'appoggio e chiede che la gente si informi anche qui di quello che sta succedendo, perché veramente è un percorso, si cambiano i percorsi della vita delle persone con dei montaggi e delle menzogne, che quindi si interessino e possano portare veramente anche qui la loro attenzione. Sì, la persona che aiuta all'altri che pensa in un mondo meglio, che lavora per la comunità, è un pericolo per il potere del status quo, della elite. Sì, stiamo commentando che una persona che aiuta los demás y hace trabajo por la comunidad es un peligro por el poder. Esto sí lo ven como peligro, ¿no? Al revés. Así que sí, estaremos acá, no vamos a parar. Y acá en el programa hay un muchacho chileno y un muchacho argentino. Así que es un programa muy internacional. El Víctor acá es de Valparaíso, así que entiende mucho la situación allá. Y me ayuda la traducción a compartir, así que tú puedas conocer también. Y sí, hacemos solidaridad internacional, compañera, para lo que necesites. Estamos acá desde Roma transmitiendo. Muchas gracias, compañero, por su apoyo. Muchas gracias, de verdad. Y también a mí me gustaría también recordar que Claudio y que los muchachos estuvieron una vez más corajosos a no callar lo que está pasando allá, ¿no? En el sentido que que bueno, que su condición y que salga su voz es una cosa que toca observar más y tener observación, porque él hubo el coraje de denunciar hasta sus violaciones que le hicieron en la detención, ¿no? Si quiere hablar, claro, de eso lo sabes tú. Sí. Sí, fue una detención totalmente ilegal, donde las personas que los detuvieron no se identificaron como policía en este caso, y desde primera instancia lo empezaron a torturar. Con decirle que mi primo, al momento de que me contó todo lo que había sucedido, lo que más recuerdo es que me dijo que él pensó que lo iban a matar y lo iban a hacer desaparecer, porque era lo que le repetían constantemente. A ellos los desnudaron, los mojaron y por varios minutos los mantuvieron en una celda amarrados como unos delincuentes, sin ni siquiera poder ellos defenderse, porque era o me entregan el teléfono o los mato. Ellos eran lo único que querían, eran sus celulares. Ecco, insomma, noi appunto, io ricordavo questa storia, insomma, che Claudio ha avuto anche il coraggio durante la detenzione di denunciare, nonostante fosse nelle mani dei carnefici, di denunciare che tipo di detenzione aveva vissuto. Lei ci racconta che sì, che insomma sono stati mesi non solo di detenzione ma anche di tortura, spesso è stato spogliato, messo al freddo. Che subito, scusa, subito le ha detto che temeva di essere desaparecido, no? Sparito, come hanno fatto. Come gli hanno ripetuto. Come gli hanno ripetuto, come già hanno fatto le forze repressive durante la dittatura. Io volevo chiedergli a lei, tenendo in conto questo che parliamo sempre, no? Sull'impunità che le istituzioni danno alle forze repressive, e il lavoro difficilissimo degli avvocati per, attraverso l'istituzione, riuscire a vincere queste piccole battaglie, quali sono giustamente le aspettative expectative per il giudizio. Te quería preguntar, porque nosotros muchas veces aquí hemos explicado la impunidad de la que gozan las fuerzas represivas en Chile, como en tantos países, pero particularmente en Chile, producto de la herencia pinochetista, y esto lo lleva a actuar de esta manera, y teniendo en cuenta lo difícil que significa, debido a esta impunidad, obtener las victorias en las batallas institucionales, ¿no? A través de la justicia. ¿Qué expectativas tienen ustedes para este juicio oral? ¿Qué expectativa tiene tu primo? Digo, ¿cómo se afronta el trabajo con sus abogados para llevar adelante esta batalla que, como decimos, por el contexto, ya es muy difícil desde la partida en Chile? Claramente, bueno, nuestros compañeros, mi primo Claudio con sus compañeros, están súper tranquilos, la verdad, para el día martes, que toca el juicio oral. Los abogados que nosotros tenemos de Defensoría Popular ya han trabajado arduamente para poder sacar su trabajo adelante y poder sacar a los chicos de la mejor manera, ya que todas las pruebas que hay son irrelevantes para lo que se acusa. En la justicia, la verdad que nosotros no confiamos para nada, porque en estos meses hemos aprendido que la justicia aquí en Chile no se llama justicia, es injusticia, yo le diría la verdad, porque ahora mismo un carabinero mató a un joven de 5 disparos, lo dejaron con firma quincenal, mientras que a los chiquillos los acusan de quebrar un vidrio, los tienen 11 meses detenidos mientras dura la investigación, y arriesgan penas desde 15 años hasta 30 años por el hecho de quebrar un vidrio, que son penas que la verdad... Sí. Es lamentable, porque ¿cómo se va a comparar la muerte de una persona con quebrar un vidrio? No, es algo inconsecuente en la justicia. Sí, non c'è fiducia. Non c'è fiducia, giustamente. Ci dice lei, fa la comparazione giustamente tra i carabinieri che con il solo rilascio di una firma restano fuori dopo aver ucciso a delle persone. Sì, in questo caso l'avete visto, raccontava il ragazzo di questo artista callejero, Jack, insomma, di cui parleremo in chiusura, sicuramente ci soffermeremo giovedì prossimo, appunto un ragazzo conosciutissimo dal quartiere, conosciutissimo da tutti, arriva una carabinero, sì, per identificarlo finisce che gli sparano 5 volte, lo ammazzano per strada, giustiziato come un cane. È terrificante il video, veramente, e dall'altra parte per un vetro rotto senza prove 11 mesi in galera, no? Con torture fin dall'inizio, per questo ci dice lei che ovviamente la giustizia in Cile è rimasta solo una parola, direi, perché di giustizia c'è veramente poco, almeno l'istituzione. Sì, anche a Giordano volevano dare 30 anni di carcere, 15 più per un omicidio. Perché queste sono le pene che stanno affrontando, le possibili pene per un vetro rotto, non so come riescono a inquadrare veramente questa cosa, tra 15 e 30 anni di condanna. Dicevamo, nel frattempo, in contemporanea, in parallelo, un carabiniero uccide una persona che doveva soltanto identificare, rilasciato così, con la firma fuori, tranquillo. Seguramente aprendimos que por el capitalismo, por el neoliberismo, la propiedad privada vale más de la vida humana. Esto es algo que no hay primo, segundo, tercer mundo, no hay continente ni país. Esto, a menos que, claro, que no sea una vida humana de alguien rico y famoso y poderoso. Entonces ya, claro que es algo alucinante. Io ti agradezco, l'altro jueves sarà già, insomma, lei ci ricorda pure che Antonio arriva, che Claudio arriva molto tranquillo a questo giudizio, perché lui si sente pulito, si sente che ha le sue ragioni, ha lavorato tanto per il lavoro anche che stanno a fare con gli avvocati, quindi certo. Dice lei, non ci stanno delle prove, lui si sente tranquillo, aspettiamo che giustamente vada a buona fine il lavoro degli avvocati, che è importantissimo, perché dicevamo già la trasmissione scorsa, è importantissimo vincere anche queste battaglie per stabilire la verità giuridica di questi fatti, perché non crea dei precedenti. Yo te agradezco, no sé si hay algo más que quiere decir, que quiere juntar, que no te preguntamos, por favor, aproveche. Sí, no, mire, la verdad es que intenté decir todo lo que salía desde mi corazón, y agradezco nuevamente a ustedes por darme esta oportunidad de hablar de la prisión política de mi primo en este caso y de sus compañeros. Gracias por el apoyo, y también transmitir que el 16 de febrero va a ser el juicio oral, que... su apoyo es fundamental, y muchas gracias por todo, por todo. Yo vuelvo a abrazarte, a mandarse un saludo gigante. La otra semana, después del juicio, seguramente estaremos acá a comentar, a festejar, ya lo sé, pero no digo nada, a comentar lo que habrá pasado, y no vamos a dejarlo solo, no te preocupes, acá estamos y nos vamos a multiplicar, seguramente. Sí, de hecho, muchas gracias, así será. a la compañera que va a estar con ustedes el 16, probablemente la Geraldine. Sí, tenemos una compañera. Sí. Ya la conoció ustedes, es tremenda. Vas a ver que se la va a encontrar. Así que mucho cariño para ustedes. Ya quiero darle ese abrazo. Sí, todo el Nehuen para acompañar el juicio que se viene, y estaremos atentos y atentas a comunicar a través de los medios libres en todo el mundo. Gracias, compañero, se le agradece. Les mando un abrazo fraterno a la distancia y muchas gracias por el apoyo que nos dan. Chaltumay. Chaltumay, compañera. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Bella.